pollo loco me vuelve loco y no sé por qué. Por razones que los marinan en fruta fresca y al natural. Y un sabor que no sé explicar. Sabor ya no puedo explicar.